parda de la osa preciosa. Bestia al día viva. La lía a lo boa buena. A pulso. Late, bate y ni empate. Late el pulso. Convulso. Lo expulso. Con pulso y no a pulso. Pulso. ¡Impulso! Al centro, entro, dentro. Chocho power, chocho ver, chochor. Chocho. Follo, rollo, bollo. ¿Pollo? ¡Chollo!